de Brasil, algunos de los países que estuvieron participando de este encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares. Estamos con Olivia Carolina, ella es del CEPI de Brasil, así que bueno, nos va a comentar un poquito cuál fue la intención, la razón de su visita y qué es además el CEPI. Buenas tardes, es un gusto estar acá. CEPIS es un centro de educación popular de Brasil que existe desde los 1977. Se dedica a educación popular junto a los movimientos sociales. Venimos a acompañar esta actividad, invitados por Panuelos en Rebeldía, con quien tenemos una relación histórica. En varios momentos trabamos luchas y construcciones alrededor del tema de la educación popular, y ahora es un momento muy importante que estamos mirando una ofensiva en nuestro continente, una ofensiva del neoliberalismo, y por ahí volver a juntar, buscar, plantear cuál va a ser nuestra reacción, cuáles son los desafíos de este momento histórico para el trabajo popular, para la lucha popular y para la formación popular. Es un reto que nos trajo hasta acá, en este momento, un momento que en la cultura en Argentina fue muy bueno, estuvo muy bueno poder compartir con los compañeros de varias organizaciones sus análisis sobre la conjuntura y plantear una salida de unidad diante de esta ofensiva. Entonces nos vamos muy contentos y con el compromiso de seguir avanzando juntos en la lucha.